en el 106.3. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Cada noche es mejor que la otra, entonces hoy es la mejor noche de Salteame, programa 45, jueves aquí, 23:30 hoy y por Radionauta FM 106.3. A mi lado, mi amigo Sergio Núñez. Buenas noches, querido Tom, buenas noches, Kela. Un placer por vigésima compartiendo la mesa. No sé qué número. 20 programas juntos, no sé. Quise decir una cosa y no pude. Hola, Kela. Buenas noches. Así arranca Salteame. Mis queridos salteamistas, vigésima dijo. ¿Qué quería decir? Vigésima. Número 45. No, pensé que hacía 45 programas que estábamos juntos, pero así te sumaste después, Kela. Pero por eso. No llego ni a los 20 yo. Esa es mi confusión. Gran noche de jueves. La cuarentena ha sido una... Un puñado de programas que nos han dicho, muchachos, atentos porque es una gran edad. Los 40. Desde la juventud lo percibimos. Y además estamos ahí en la línea divisoria en los cincuentones. Próximamente, muy pronto. Tenemos que empezar a prepararlo. No sea cosa que cumplamos 50. No sea cosa que cumplamos 50 programas. Mirá que al 20 hicimos un quilombo. El 50 no lo quiero ni imaginar. Y habrá que prepararse y salir al ruedo. Hay que compartir, pero no hay porque debemos, sino porque la pasamos muy bien en los 100 programas de Le Tercer Mon. Felicitaciones, fuerte el aplauso para los muchachos. Felicidades para los muchachos de Le Tercer Mon, de 20 a 23 horas, acá por Radionauta, tercera temporada. ¿Cuántas flores hay que tirar? 100. Segunda temporada. 100 flores. Gran programa hicieron hoy desde el auditorio acá de Olga Vázquez, con público ahí en el medio. Con público local. Con público local, muy bueno. Aspiramos buena a ser onda. Tan grandes como ellos. Muy buena onda. Bueno. Le seguimos el paso. Estamos ahí a 55 programas. Lo intentamos. Por lo menos. Lo intentamos. Es algo importante eso. Marce, yo te escucho y ahora no es por conveniencia. Me lagrimeo. No es por conveniencia, por nada, por el estilo. Pero nos diste de comer. Tenemos que decir que te mandaste una milaneseada. Me gané su corazón. Y bueno, sus corazones. Desde hace tiempo ya. Las milanesas lo confirmaron. Pero desde hace tiempo. Lo sorprendí, bueno, o no, con la milaneseada. ¿Se imaginaban ahí a la Kela panándola, ahí, pa, dándole a la milanga? No, dejando la vida. Que hay que acordarse de no de hacerla ahí, ¿viste? Sino hay que acordarse de descongelar las milanesas. La noche eso es cariño. Eso es cariño. Hice más de 15 milanesas, quiero que lo sepan. ¿Nos comimos las 15? Llevate no sé ustedes, pero yo llegué y me comí dos más, tres más, ponele. Tenía un poco de hambre. Sobraron, debo decir que comen menos de lo que yo creía, pero aún así comen. Y no se deben olvidar de los huevos fritos que les hice. Bueno. A caballo. Nah. Y compré pancito. A caballo. Terrible, y compré pancito. ¿Eh? Yo estoy inmensamente agradecido. A caballo, una seca de pucho, la última, y a caballo. Para los 50 programas hago... Mira, me vengo a la cocina de Olga y les hago milanesas al que quiera. Me lo cargo al hombro. Qué desafío. Si te están escuchando el menú abajo... Del día. El menú te van a contratar, ahí está. Me contratan mejor. Yo lo hacía de corazón, pero bueno. Si hay plata. Sergio, festejate tu cumpleaños número 22. El día domingo 31 de agosto. El tiempo marca el número, pero el número no marca al hombre. Y no. Al ser. El número loco. Muy filosófica tu propuesta. Al hombre en este caso, porque. ¿Cómo? Estás hecho un leñador, ¿viste? Estás hecho ¿Vos decís leñador, que parezco sí. más de 22? ¿Me estás queriendo decir eso? De 32. ¿De 32? No, no quiero que eso quiera parecer que es malo. No. Sino que digo que tenés... Un aspecto. Una ventaja más allá de tu medición de tiempo en edad. El 22 es el número del loco. así que me viene ahora bien. Tenés excusa. Me viene bien, me viene bien. No, la verdad que fuera de broma, muy bueno el cumpleaños. Excelente ahí con amigos y familia. Inolvidable. Tipo que no se lo acuerda. Claro, claro, pero ¿tenés algo para decir al respecto? Irrecordable. ¿Qué querés que te cuente? Esa ver, contame. Hay que cumplir años un sábado. O un domingo. Y de ahí sos inimputable, viejo. No. Contanos, Sergi, ¿cuál es el último trago que recordás? Debe haber sido alrededor de las 11 de la noche, más o menos, y después te haber despertado a las 10. No, la realidad es que el último que recuerdo es 4:50 AM. ¡Eso! No voy a decir la marca, pero un champán que me regaló mi prima. Y bueno, después todo felicidad, ¿no? Claro. ¡Castigue, dice! Se levantó a las 3 de la tarde, 4. Muy bueno, nada, no, la verdad, un festejo como había que festejar. No pidas más. Yo estoy triste porque para mi cumpleaños no va a estar. Quiero dejar sentado acá en el programa de Radio Nauta, sí, Salteame. Por favor. Que le ganamos a Racing una vez más. ¿Está bien? ¿Volvieron después de un año? Volvimos de la B Nacional, a la cual no sé qué tan orgulloso estoy, pero al mismo tiempo satisfactorio. Ahí haber recorrido un montón de puntos federales del país. Batallar en un montón de canchas y regresar a tener ese sentimiento de pertenencia y una pasión por los colores, por el color en realidad rojo, y por este Independiente que volvió y que le ganó a Racing y que ya está, no hay más historia. Este fue tu descargo, ¿no? Continuamos, ahora tenemos un programita, varias cosas para hacerlo, ¿no? Así es. ¿Por dónde nos pueden encontrar primero, Keila, por favor? ¿Por dónde nos pueden encontrar? En la 106.3 y por las redes sociales. Y también, bueno, por internet, claramente, en nuestra página www.salteame.wordpress.com. El niño de las redes sociales. Muy tranquilo. Aquí presente, desde el celular, no sé, se conecta por todos lados. Va a estar recepcionando a aquellos oyentes. Y si no, nos pueden encontrar por las redes sociales, en Salteame, en Facebook, y si no, @salteameradio. Cualquier curiosidad, inquietud, lo pueden comunicar. Se pueden, si no nos escuchan es porque no quieren, ¿o no? ¿A ustedes qué les parece? Y yo creo que nos tendrían que escuchar, Kela. Mirá lo que somos. Nos deben escuchar. Además ahora podemos sobornarlos en milanesa. Ustedes ya saben lo que es. Entonces podemos decir, un oyente, una milanesa, yo me ofrezco. Un oyente, una milanesa, esa es la propuesta de Salteame. Tenemos que llegar a los 1000, mínimo. Milanga argentina, viejo. ¿A quién no le gusta una milanga? Una buena mila. No pasa el otro lado de la cordillera, no se conserva ante mucho calor. Milanga argentina. Al mundo. ¿Está bien? De nuestros campos. Acá, a nuestro muchacho, Juan Paramio. Tanda, por favor. Salteame, humor con contenido. FM 106.3. Salteame. Salteame. Salteame. Volvemos al segundo bloque de Salteame. Y estos son los momentos alegres de la noche. Cuando nos olvidamos de presentar el participante, los participantes. Y, los invitados. Y sin embargo seguimos. Porque de eso se trata, ¿eh? ¿O quién dice lo contrario? Kela, te damos la palabra. Me dan la palabra. No, no quiero dejar de mencionar hoy. Hoy. Lo va a decir la Kela. Y tristemente tenemos que dar la noticia que se dio a conocer hoy, que nos abandonó un gran músico del rock nacional, Gustavo Cerati, que tenía una ACV hace 4 años que estaba en coma y bueno, nos tuvo que abandonar, pero nos dejó su gran música que escuchamos en la tanda musical anteriormente. Pero bueno, es algo que hay que destacar. Músicos como él, me atrevo a decir que ya quedan pocos, pero bueno, qué mejor, dice la... Una canción, todo se va, los artistas quedan. Así que vamos a recordarlo con su música y su poesía. Ha dejado un gran legado, ¿no? Va a vivir para siempre en su música. Y en nuestros corazones. Así que. Cerati, que ha sido un tipo que, dentro de su sufrimiento, ha tenido una buena vida en lograr, ¿no?, transmitir su música a la gente. Habrá cerrado con unos 4 años. Buenos esos en donde estuvo en coma. ¿Qué imaginan ustedes que pueda haber pasado? ¿Un silencio, una oscuridad o una pepa? Yo creo que en el caso de que haya alucinado, debe haber alucinado las cosas más lindas del mundo. Así que me quiero... ¿Por qué hay que irse con 4 años de coma, viste? Y desaparecer. Yo no espero que esto lo hable Jorge Rial. O sea, se los pregunto a ustedes, muchachos. Yo creo que ha imaginado varias cosas en vida, así que en el limbo debe haber imaginado varias cosas más y las que le quedan, cruzarse con Spinetta ahí por alguna nube. Gracias, Cerati, y hasta siempre. Vayamos todos por el mismo camino. Buenas noches, tenemos a nuestro invitado del día. Fuerte el aplauso, viejo. ¿Quién es nuestro invitado del día? El señor Horacio Blanco, árbitro de fútbol. Fuerte ese aplauso, viejo. Bienvenido, Horacio. Gracias por invitarme. Un honor tenerte, ¿o no? Ya, yo no me atrevo a decirles nada. Sí. El honorable tribunal de penas está alegre de recibirte, Horacio. Bueno, gracias. Horacio, contanos un poco, para poner en contexto, un poco de trayectoria. ¿En dónde has dirigido vos como árbitro de fútbol? Bien. Mira, esto comenzó en el año 94, en Necochea, de donde somos oriundos. Y bueno, ahí comencé a hacer mis primeras armas como árbitro en la liga de Necochea. Y por cuestiones laborales me tuve que mudar a La Plata, donde conocí a Jorge Vigliano. Y bueno, continué con él dirigiendo y estudiando, y bueno, dirigiendo en la liga acá local. Y después, en el año 2000, tuve la oportunidad de entrar a AFA. Y bueno, dirigí hasta la B Metropolitana, que es hasta donde pude llegar y hasta donde me dejaron. Vigliano, también árbitro de fútbol. Vigliano, también árbitro de fútbol. Más reconocido, digamos, por algún... Sí, es un árbitro y reconocido. Y en su juventud, ¿cómo uno llega a ser árbitro de fútbol? ¿Por pasión? ¿Por trabajo? Mira, en mi caso yo jugaba al fútbol y odiaba a los árbitros. He tenido sanciones de muchas fechas por intentar agredir a un árbitro en una ocasión. Pero bueno, después uno crece, y esto fue una mezcla de pasión, de trabajo, y porque si bien a uno le gusta, esto también es una buena salida laboral. Y a la cual hay que dedicarse con mucho tiempo, porque esto no es solamente lo que se hace el fin de semana, sino que hay toda una semana de entrenamiento, de clases, y de citaciones, de controles médicos. Bueno, hay todo atrás del árbitro, una cosa que uno ve solamente durante 90 minutos, pero hay toda una semana de trabajo para eso. Burocracia y entrenamiento, ¿no? Imagino. Mucho. ¿A qué edad fue que comenzaste? Yo empecé a ¿O se te ocurrió o tuviste la convicción de decir, bueno, voy a ser árbitro? A los 24 años. Se me ocurrió por un amigo que me ofreció dirigir ahí en la Liga de Necochea, que primero dije que no, estás loco. Y a la otra semana dije, ¿dónde hay que empezar? Y bueno, ¿cómo es tu primer partido? Mi primer partido... Lo debes recordar claramente, ¿no? No, el partido primero vagamente, porque fue dirigiendo chiquititos, infantiles, y realmente yo tenía más miedo que los chicos, porque no sabía nada y cobraba de acuerdo a lo que yo había jugado el fútbol. ¿Es como la medicina, el arbitraje, de empezar a operar sin saber un carajo? ¿Sabés la teoría, pero no sabés la práctica? De pinchar el corazón y decir, carajo, hay un corazón ahí, yo tengo dos navajas. Opa. Sí, sí, bueno, acá era lo mismo, voy, hay tantos jugadores, hay dos arcos, pero bueno, y no, y el primero en AFA, sí, el primero en AFA, sí, lo recuerdo muy bien porque va a quedar siempre en la memoria, primero por ser mi primer partido en AFA y segundo porque fue el partido donde cuando volví a La Plata terminé en Temperley. No, ¿cómo es eso? Tuve un problemita en el viaje donde el tema del transporte no era tan fluido como es ahora, simplemente lo manejábamos en tren. Y cuando llegué a Constitución, apurado porque salía el tren, tomo el tren y cuando se termina, no era Temperley, o sea, iba vía Temperley. Con lo cual, un partido que terminó a las 3 de la tarde, yo llegué a 2 de la mañana a mi casa, más o menos. Pero bueno, esos eran los gajes del oficio. Y voy a hacer una pregunta un tanto ignorante. ¿Qué es lo que se estudia para ser referí? Porque me imagino que no es una tarea sencilla. No, mirá, casualmente hace un mes estoy siendo instructor de árbitros con la agrupación de árbitros con la que estoy ahora dirigiendo, que dirigimos en la Liga de Chascomús, y hay que estudiar un reglamento. Son 17 reglas a las cuales hay que estar muy atento y hay que saberlas, porque de eso es de la lucidez que vos tengas al saber el reglamento, es la credibilidad que vas a tener en la cancha y el aval o la espalda que te da para afrontar las diferentes situaciones que es continuamente. Horacio, ¿qué cree que le hace bien y qué cree que le hace mal al jugador de fútbol? ¿Qué le hace bien? La frescura que tienen, porque hoy por hoy el fútbol argentino está lleno de jóvenes, porque se los llevan todos rápidamente al exterior, y yo creo que la frescura que tienen los jugadores hoy argentinos, eso es lo que le hace bien y lo que los hace ser bien vistos en el exterior. El sueño de una salida laboral. También. Lo que les hace mal es el entorno que tienen, porque hoy chicos de 9 años ya tienen representantes. Hoy sí ese entorno es el mismo que los guía para esa salida. Sí, lo que pasa es que... Estaría haciendo un ciclo, un círculo que cerraría... Sí, en algunos casos cierra para bien, en otros casos cierra para mal. Bien. Porque ese entorno es económico y apuestan mucho a ese chico y yo creo que un chico de 15, 16 años no está preparado para semejante presión. Porque ellos lo que buscan esos grupos económicos o representantes, si bien quieren que progrese, es una apuesta económica que hacen. Ni tampoco ganarse un auto antes de debutar en primera y perder el hambre de gloria. Tal cual, pasa con muchos chicos que los ves en que inferiores. Que los compran antes. Tal cual, los ves en inferiores, tremendas cualidades y después desaparecen porque... Los llevan a Rusia y no juega más. Porque ya están hechos. Ya están hechos. Sí. Muchos chicos que veías, por ejemplo... clubes que trabajan muy bien en inferiores como Lanús, Newell's, el mismo Racing o Independiente, veías chicos con unas cualidades tremendas y cuando ibas al otro año y preguntabas, no, se lo llevó tal representante a tal lugar y desaparecían, porque no, pero simplemente la presión de los padres porque es una salida, el chico te salva, eso existe. El fútbol está muy presente en la sociedad. Y también a la familia, ¿no? Tal cual. Bien. Va con la realidad del fútbol, ¿no? Que mueve cantidad de millonada de dinero. Que bueno, buscando, ¿no? Tener un hijo futbolista, capaz que pensás que te salvás. Yo creo que te salvás. ¿Qué se manguea siendo árbitro? Camiseta. Ah, usted ha dirigido B Metropolitana. Hemos conseguido un máquina Gianpetri, ¿viste? Uno de esos jugadores del ascenso que han dejado su legado de calidad, pero han estado comprometidos con la noche o con otras particularidades que lo han marginado de un fútbol profesional, entre comillas. Sí, normalmente lo que mangueás, porque esa es la palabra, es o a veces intercambiás, muchas veces porque yo he entregado, o sea, la mayoría de las veces terminás entregando tu camiseta del partido para con el jugador, la figura, el capitán, o con el que mejor te llevas normalmente dentro de la cancha, intercambiamos camisetas. En otros casos ya te esperan los clubes con la camiseta, una bolsita, todo preparado para como un souvenir. Usted sabe, usted lo ve al que le viene a cambiar, porque darle la remera al árbitro es medio de botón. Intercambiar las cosas con el árbitro. ¿Usted percibe eso o lo ve bien? No, lo noto bien porque es como es posterior al partido. Si vos me decís antes. Inteligente. Si me decís antes, bueno, pero al final del partido es de onda que viene a cambiártelo. Si no, no, no. Y siempre se agradece más el saludo del que perdió que no que el que ganó. Alto falso, ¿no? El que viene a saludar al árbitro cuando ganó. Cuando ganó, tal cual. Una pregunta. Sí. ¿Tiene un recuento o una idea de cuántas rojas sacó en su vida? Y no, pero te puedo decir que ha sido a lo largo de 20 años de carrera y han sido unos 500 jugadores pobrecitos que se han ido expulsados seguramente. Seguramente. Los reunimos todos y hacemos la puteada más grande del siglo. ¿Y en la vida real, cuándo saca la tarjeta roja? No, ahí maneja las tarjetas mi señora. La verdadera referee. Claro, ahí está. Le toca un momento trascendental en su carrera como árbitro. El partido de su vida. El mismo que tuvo Messi contra Alemania la última final del Mundial. El partido de su vida. Tiene que dirigir la final del mundo. En Occidente, porque es otro mundo, ¿no? ¿Cómo se viste un árbitro ese día? ¿Cómo va vestido? O sea, que agarro la primera pilcha con la cual debuté, esa que está recontrarregastada, tiene una publicidad que ya no existe, pero su valor sentimental es único. O, obviamente, manotea lo que le han puesto sobre la mesa y se lo guarda en el bolsillo. Y sale con el Fluor Dent amarillo-naranja de Narváez Scioli. No, en ese caso, como no te dan opciones, porque ahí te visten y te publicitan desde FIFA, usaría lo que ellos me dan, pero lo que no se traiciona, lo que no se cambia, es lo que vos llevas, que es la ropa interior, y la musculosa que llevan 15 años conmigo dirigiendo. ¿Tenés algún tipo de cábala además de eso? Sí. ¿Cintita roja? No, ¿alguna cosa de esas? No, pero siempre las tarjetas en el mismo bolsillo, siempre la muñequita. ¿Qué bolsillo? Te echo de corazón, o sea que va la roja del corazón. Bien. Te echo de verdad. Usar la misma moneda. Siempre. ¿Ah, sí? Sí, una vez perdí la moneda que tenía anteriormente y estuve 45 minutos buscándola en la cancha después del partido. Pero bueno, son esas cosas que cruzás. Simplemente que o son gestos que vos ya tenés incorporado y que en momentos de mucha tensión o de estrés en la que estás, son anclas a las que vos recurrís. A la hora de la puteada. Presente, la puteada es como tomar agua para el árbitro, ¿no? Tal cual. ¿Cómo se percibe eso? Mira, yo ¿usted se hace cargo de algo? Y me he enterado de muchas cosas de mi esposa. Mucha gente conocía a mi mamá. Y realmente al principio te duele. Después teníamos un psicólogo semanalmente, en la cual nos ayudaba muchísimo. Y después ya es con humor. ya es con humor, ya estás inmune, estás inmunizado a la puteada. Tal cual. Hay que poner, o sea, psicólogos a los árbitros. Es una muy buena decisión. Claro. Es medicina primordial. ¿Cuál es la puteada más ingeniosa que escuchaste en estos 20 años de carrera? A un compañero que cuando se lo dijeron realmente era para aplaudir al flaco, era la hinchada de Florencio Varela, fue de Defensa y Justicia, que le gritaron, cobra bien pan triste, en el momento que la película se estaba en auge y cuando vos lo mirabas realmente si le habían dado la ropa le quedaba grande, era sinceramente sí, fue muy ingenioso. La verdad que eso al pibe le dolió muchísimo, más que una puteada, porque lo sacó del partido. Pero bueno. Hay que pensar bien las puteadas en la cancha. Estuvo con nosotros Horacio Blanco. Quiero, por favor, poner otro fuerte aplauso para él. Bueno, gracias. Se copó, ha comprendido y bien vibrado, bien aventurado ahí en la lógica del programa. Por primera vez en Salteame, ¿no? Un árbitro de fútbol, tenía que estar. Muchísimas gracias, Horacio. No, por favor, ustedes por invitarme. Muchas gracias, Horacio. No, de nada. Y sigan con Salteame porque nos vamos a un buen tema. Y venimos con algo mejor. Y venimos con algo mejor. Porque así somos y así siempre fue. Segunda temporada. You know, say that I'm a stormy, I go blam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, slam somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, slam somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. These are them little coming out, they blow down my door. Rain it up or through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination is, you know, the east attention. Where them look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stand somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stand somewhere down the lane. And they keep on bum dancing. So big on them all, they think they have more power. They on the phone, me say they want a warm. If I want to use the one, so now me call me lover. Lover who be calling on the one, tell me. And me lover you, my heart down to my belly. Yes, and I'm a stomach, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is slow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stomach, stab somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stomach, stab somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the mic, the phone, the rock and stay. You say that I'm a stomach, yeah, the heart to cut down. But then I get in the heart, the dance, I miss where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, don't know what you know. Pure brown people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are them tear up and my toes just a show. When me a born and other one Toronto, so informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that I snow me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I the boom shaka. Tell me now, gonna lay you down flat and now I'm cardboard box. You say that I'm a stormy, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, start stumble down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, start stumble down the lane. I like it, boom, boom, damn. Why would? Me sitting round cool with my dibby dibby girl. Police

segunda temporada. Salteame, humor con contenido. Porque seguimos en vivo, porque seguimos estando aquí con los pies sobre la faz de la tierra. Un poquito más alto, porque estamos en un primer piso. Estamos en los 17 escalones en el estudio de Radio Nauta. Casi en el cielo, llegando. Llegando al cielo. Estamos en escalón 16. Mi amigo Sergio Núñez. Querido Tommy, gran programa, ¿no? De hoy, un árbitro por primera vez y ahora... Sigue. Mirá cómo le tira la bola, ¿viste? Sigue. Dijo, nuestro amigo Servi. Me pasó la pelota en cara a Sergio, dale. Vos tu cualidad de goleador, yo no sé cuántos va a pasar, pero donde lo tengas entre cejas. Y yo cierro los ojos y le pego el arco, hermano. ¿Qué crees que te... Bien. Estamos con Chimichurri. Fuerte el aplauso. Parece que no aprendiste nada, Gonza. No aprendiste nada. Te hemos dicho, habla el micrófono y no te quiero cagar a pedo más en toda la noche. Ah, no entiende. ¿Sale ahí? Un poquito más cerca. Ahora te estamos escuchando todos. Muy buenas noches. Estás en una posición... Está re cómodo. Onda Jurassic Park, pero... Al acecho estoy. Nos estuvieron musicalizando antes del aire, así que nos espera algo bueno. Probando sonido, ¿podemos ir? Venimos de mover un toque las nalgas. Ahí. Uno no se puede quedar con los pies pegados al piso escuchando este tipo de música, ¿no? ¿Qué chimichurri, Gonza? ¿Qué chimichurri? Gran pregunta, ¿eh? Bueno, primero somos un bloco, tocamos samba. Así que, nada, primero somos un grupo de amigos, más que nada. Y bueno. ¿Dónde está la ayuda de aplauso, viejo? Es lo primero. Pero acá están hablando con sinceridad, viejo. Esta producción. Como vos hablaste de Independiente, ahora me toca a mí, ¿o no? Sí, pero de Independiente fue una cuestión personal, ¿viste? Me hice cargo de un montón de cosas. Bardié un público específico. Pero acá un grupo de amigos es... Está bueno esto. Buena vibra. Es más que una cerveza. Obvio. Nada, venimos a pasar un buen rato, a contar lo que hacemos, tocamos samba. Ya hace un año que estamos tocando samba. Y bueno, nada, mañana vamos a estar tocando en 737. Y esto viene para arriba, así que vamos a ver qué onda. ¿Con quién estás, Gonza? ¿Con quién estoy? ¿Quién te rodea a tu lado? Gente a mi lado está Rafael Domingo. Un brazo en el hombro es especial. Bueno, como decía Gonza, soy Rafael. Somos un grupo de amigos. Es lo que destaco siempre yo, que somos un grupo de amigos. Y nos bancamos como grupo de amigos. Tenemos amigos que tocan muy bien, otros que no tocan tan bien, otros que no tocan, pero tocan. Otros que no pueden tocar y no quieren tocar, pero ayudan. Es como... Es una escuela sin ser una escuela. Es como todos los que se acercan con algo. Quiero decirle aquella unidad que está escuchando del otro lado, que son un grupo de amigos. Y eso se valora un montón, ¿entendés? Pero son un grupo que toca batucada. Como base fundacional, ¿no? La amistad. Desde ahí, la música, ¿o no? Pasa que esto viene de Lincoln. Vos ya sabés, ya me conocés a mí. Estamos estudiando acá, estamos todos acá y bueno. ¿Todos son de Lincoln? Hay que hacer un poco de quilombo. Sí, somos todos de Lincoln. ¿Todos son de Lincoln? Sí. Ah, la mierda. ¿Un fulbito 5? ¿Cuándo? Contra... Ahí está, 25 de mayo contra Lincoln. Bien. Hacemos desafíos a Tiamita. Pero entonces son... ¿Es verdad que el carnaval de la provincia está en Lincoln? Obvio. ¿Son carnavaleros? Si acá ustedes juntan un par de personas para hacer una batucada, son carnavaleros. Obvio que somos carnavaleros. Desde chiquito. Vos también sos carnavalero. Vos hasta ahí. Yo soy más del corso de antaño, ¿viste? De ese que se disfrazaba tocaba un culo y sacudía espuma directo a los ojos. No, pero... ¿Viste? Soy ese. Doy fe de que el carnaval de Lincoln es muy bueno. Mi hermana anduvo bailando este verano, así que no, tal vez la conocen. No me atrevo a preguntar todavía. Así que... Abajo de la manga el carnaval no la está girando. Pero la gente sale entonces contenta de Lincoln, entonces estamos Lincoln, con la parecer. Batuca. Chimichurri, chimichurri. Que no la conozcan también. Chimichurri. Una presentación, por favor. Estás acá con nuestro amigo, con el charango. Cavaquinho, Cavaquinho. Hablemos con propiedad primero, hablemos con propiedad. Por favor. Esta gente que sabe, son profesionales. ¿Cuáles son no somos profesionales. ¿Cuáles son los instrumentos que integran la banda? A ver. Un cavaquinho, rebolo, pandeiro, tamborín, recorreco. Y hoy no tenemos nada más. ¿Qué me falta? Nada más. Esto es en samba apagó de lo que estamos hablando. Nosotros hacemos samba enredo, que son otro tipo de instrumentos. Es otro tipo de cosa. Se toca con un cavaquinho que se canta. Ninguno fue a Río, es lo que se hacen en los carnavales de Río de Janeiro. Vamos a explicar un poco qué es un cavaquinho. Es una especie de ukelele, ¿o no? Una guitarra chiquitita con cuatro cuerdas para... Claro, es un ukelele brasilero. Con cuerdas de acero. ¿Qué suena, amigo? A ver, ¿qué suena? A ver, ¿qué suena? ¿Qué suena? Vamos, chimichurri. Lo hizo sonar. Vamos, la gente de Lincoln, loco. Me transportó a las playas, ¿no? A las playas caribeñas ahí. Transportémoslo por un segundo. Por favor. El calor que hace en el estudio también contribuye bastante, ¿no? Es la forma más barata de irse de vacaciones. Muchachos, por favor, a emplear la primera obra. Subimos cortina y estamos. President Chief, Mr. James Brown. Secretary of Finance. David Dix. Satya, humor con contenido. George Clinton. Versión Chimichurri. Boots of Collins. Estudio, muchachos. Curtis May. Aprende una lección, ella sufrió por amar a Qué lindo chimichurri. En el 106.3. Salteame. Estrobobólico. No nos fuimos, seguimos estando. Y seguimos en el último bloque de Salteame. Estos últimos bloques, que no te engañen con publicidad, que no te engañen con ese esperar podestá, sino ese que te viene a ofrecer más contenido, más humor con contenido, y esto es Salteame. Estamos con los muchachos de Chimichurri Batuca, Chimichurri Samba, Chimichurri Salsa. ¿A qué? ¿Al Chori? Buenas noches, yo soy Tomás Costa, soy uno Buenas más noches. De esta banda de locos. Y bueno, nada, hace un año tocábamos batuque en la ciudad de La Plata, somos todos. Hace un año arrancaron. Hace un año arrancamos, trajimos lo que conocíamos de Lincoln. Nada, batuque, sin fundamento, pero bueno, es lo que mamamos en nuestro carnaval. Conocimos a un amigo que nos bajó la info que estábamos necesitando y nos transformamos. Empezamos a vivir esto, el samba y bueno. ¿Esto es literal? Literal. Hay un seno que se mama y larga taca, taca, taca, taca, taca, taca. Exactamente. Un seno tamboril. Leche con nata, de campo. Bueno, literal, bueno. A partir de conocer el samba enredo y por Por lo que podemos escuchar, bien brasileño. Carioca, sí. De Río de Janeiro. Exactamente. No paulista, no... Carioca y no, el samba enredo... No mineiro, no de Belo Horizonte, no. El samba, carioca. Más que nada, la raíz del samba es africana. Como la mayoría de la percusión. Y bueno... todos instrumentos afro-brasileños. Exactamente. Voilà. Y bueno, nos empezamos a limar mal, tomar clases, interesarnos, y no solo en el toque, sino en la cultura brasilera, y en tratar de difundir un poco de lo que es la cultura y de dónde viene realmente el toque, no solamente escuchar y disfrutar, sino también aprender algo copado y compartir entre amigos, como decíamos hoy. Sí, un poco lo que quiero destacar es lo que dijo Tommy del chico que fue nuestro profesor, nuestro amigo, que nos cruzó en la plaza y se quedó viéndonos a nosotros y se arrimó a preguntarnos qué es lo que estábamos haciendo, y nosotros dijimos que no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo. ¿En un ensayo es esto? En un ensayo catastrófico. En un ensayo que no era un ensayo, ¿entendés? Un ensayo que estábamos haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Fue un... Fue como psicólogo, pulsión. Pulsión, ¿entendés? Te diría. Pulsión, toda pulsión, nada de fundamento. ¿Puedo preguntar qué plaza? Plaza Moreno. Plaza Moreno. Es importante esa. Bueno, sí, es muy importante. Aprovechamos para invitar a todos a los ensayos abiertos de Bloco Chimichurri Samba en Plaza Moreno, todos los domingos a partir de las 3 de la tarde, si el día acompaña. Si está soleado, si está lindo, vamos a estar ahí compartiendo una tarde entre amigos, mates y un tema importante. Lo que quieran llevar para consumir. ¿De qué lado de Plaza Moreno? ¿Del lado de la catedral o del lado de la municipalidad? Del lado donde peguen los bombos. Nos van a escuchar. Exactamente. Del lado del bien sol. Tranquila. Se va a escuchar, somos una banda de... Me paro ahí y a donde la música me lleve. Una banda de 17 percusionistas tocando zurdos, tocando caillas, tocando tamborines, chocalios, agogor, creo que los voy a escuchar, ¿no? Y se va a escuchar desde toda la plaza, nos van a encontrar muy fácil. ¿Qué le quisieran decir a aquel que desee invertir en ponerlos en su lugar? O sea, en depositarlos en Río de Janeiro. Porque calculo que ustedes... Hay un antecesor que los hace reunirse, hay un antecesor que los hace juntarse y que los hace ser carioca desde algún lugar lejano. Sí, más que nada, bueno, justo aprovechamos para mandarle un saludito a Beto, a Bebo, a nuestro guía, digamos, en este viaje que pegamos así. Bueno, también a Murciélago, el remisero que nos trajo, de Remedio Horizonte, que nos aguantó como 45 minutos abajo. Bueno, en cuanto a la pregunta, es de Río, y sí, es la idea, que es a lo que apuntamos en verano, tratar de irnos a Río, a tocar allá, a seguir mamando de esto que es el samba, sin duda que es para... Qué feo sonó. Sonó feo, a seguir aprendiendo samba, a seguir... nutriéndonos. No sé por qué suena el fuego. Es todo aprendizaje lo que plantea. Adquirir fundamentos. El samba es una música de fundamentos. Es una música para nada superficial. Es una música que llega y que tenés que conocer directamente la cultura para poder tocarla. Muchachos, un lugar donde los podemos encontrar en las redes, ¿no? Ya que estamos ahí en la exposición. Estamos social, actualizados. ¿No? En Facebook nos pueden buscar como Chimichurri. WR, separado samba. Larga, no se falta aclarar. ¿Le gusta el chimichurri? Por favor. Un choripán sin chimichurri no es un choripán. No va para ningún lado, hermano. Para toda la fiesta de electrónica. Entonces, Pará, picante. En chimichurri Facebook, picante. Vamos a repasar chimichurri separado samba. Samba. Bien. Con la correcta ortografía que eso merece. Búsquenos en Twitter, en Instagram, tenemos Tinder, tenemos WhatsApp. Vamos, viva la música, muchachos. Subimos cortina. Curtis May. Más que feliz, así nuevo amor. Cuando venía yo, mi amor. contigo quería estar. Aquí no queda ni en su deseo. No sería un error. Pero chiquero sobra a mí. Como a zona todo más. No la habrá vivir así. Quererse puede sin tocar. Pero chiquero sobra a mí. Como a zona todo más. No la habrá vivir así. Quererse puede sin tocar. El chiquero sopla a mí, como al son, al son tu mar. Yo la pra vivir así, querés el poder que toca. El chiquero sopla a mí, como al son, al son tu mar. Yo la pra vivir así, querés el poder que toca. ¡Bravo! Feliz cumpleaños, mi querido Sermón. Gracias, salud. Nos despedimos, muchachos, con Chimichurri Zamba. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, querido Santiame. Buenas noches, Chimichurri Zamba. Un gusto. Buenas noches, Kela, de todo. Ha sido todo por este jueves. Buenas noches, chicos. Buenas noches, gente. Gran programa. Cerramos y nos encontramos el próximo jueves. En el 46. Si 46. Bueno, ya de Chimichurri, gracias por invitarnos. Y la mejor, y queremos venir a tocar a Olga. Ahora, nos gustó mucho. Y mañana tocamos el 737. Yo creo que les van a hacer un lugar, ¿o no, Tommy? ¿Vos qué opinás? ¿A qué hora tocan mañana? Y mostrar lo otro que hacemos, porque en realidad nos sentimos más cómodos haciendo samba enredo, que es... ¿Más armado? Sí. El otro está más armado, claro. Esto como que estamos en vía todavía, lo otro ya venimos más desarrollados. ¿Se anima Chimichurri a uno más? A cerrar. Cerramos el programa con Chimichurri. Sí, dale, uno más, sí. Uno más, dale. Si le ponemos Chimichurri, le ponemos Chimichurri. Tengo una pregunta. Cargámelo de Chimichurri. ¿Dónde se puede...? Excuse me. ¿Dónde se puede conseguir la indumentaria de Chimichurri? Porque veo una remera muy llamativa y también hay unas llamas por ahí, ¿puede ser? Por lo picante, ¿no? Ahí está. ¿Por el chimi? Por el churri, me parece. Por el churri, el merchandising. Estamos chimi churri, ¿no? Recién pudimos... Ahí estaba. Lo de la remera fue muy loco porque lo hicimos en un día. Porque íbamos a entrar en un carnaval, un viejo que vino y nos dijo que nos iba a dar plata. Nos dio la mitad de la plata, nos cagó y tuvimos que hacer la remera rápido, ¿entendés? Bueno, toda una historia. ¡Pum! Se acabó. Bueno, despedimos y nos vamos con los chicos de Chimichurri. Muchas gracias por haber venido. A Horacio también. El referee, ¿qué tarjeta le pone? Horacio, ¿qué tarjeta le sacamos dijo a la banda? Que le iba a dejar un regalo a Santiago, ¿eh? El referee. ¿Qué tarjeta le sacamos a la banda? ¿Va? ¿Sigue? Sigue. No hay sangre, señor. Siga. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gallego, no sé dónde está. A todos los pibes. Ya está tomándose un vino bajo. Vale, vale. A Shanti del Tercermón. Felicitaciones. Perdido acá, perdido, mirá. Felicitaciones, Santi. Con un cable, anda por ahí. Muchas gracias a todos. Dejamos de despedirnos. Nos encontramos el próximo jueves a las 23 horas y esto ha sido Salteame. Salteame. Humor con contenido. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. So loud.